We'll be right back. mi buona. Yo soy muy bonita, cara de nipona. Muevo la colita y tú la enrolas. Dame toda la guita, ten en cuenta en dólar. Siempre voy vestida como Mortal Kombat. Rezo la katana, estoy bien cachonda. Tengo un balde de agua que me prendo toda. Aquí no hay corona, yo no soy tu reina. Yo soy tu señora, como Roma y media. Gente en la terraza, gente sobre la alfombra. Yo te cocino ramen, re loca y en bola. Tú juegas Final Fantasy, tu fantasy en mi boca. Yo te doy fatality con mi fotito trola. Su katana te da miedo, corta la respiración. Muere por su bellaqueo, te acelera el corazón. Nene, dale el dinero, tú no quieres el KO. Tú no quieres el KO, es nipona, te controla. Ella es tu adicción, mira, vive como reina. Y tú eres su bufón. Tú eres su bufón. Nipona. Nipona, tú te la coca en las tetas. Te la compro, luego la pongo en tus tetas. No importa si mojas, no me importa si aprietas. Tú eres peligrosa como Zeta. Tienes una pepa que me vuela la maceta. No me trago tu mentira, estoy a dieta. Pero la bichota tú te la comes completa. Yo siempre estoy ready pa' la balacera. Bajo como mini con la pistola de fuera. Por tu culo no importa que muera. Controla el área, tienes un cesárea. Carga su filo, te hace la cesárea. Quiero.

tiene de dinero. Quiero movilidad para comprar lo que yo quiero. Zapatos, collar y pantalones de cuero. Que te mantenga, que te mantenga tu abuelo.